Hola, buenas noches. Esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10. Vamos a hacer un repaso de toda la música contractual y política, un poco a nivel global. Sí, como siempre, también vamos a estar compartiendo el bloque ibérico, un reporte de la escena latinoamericana y algo de música extrema local. Arrancamos este programa diciendo que lamentablemente tenemos otro fusilado por la democracia, por la fuerza de seguridad del capitalismo en la Argentina. Vamos a estar hablando de un nuevo caso de gatillo fácil en Baradero. Así que esto es Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos con un poco de rock proletario. Vamos a ir a Tarrasa a escuchar a Sector Hoy, una banda bastante vieja, pero que por este 2010 estamos de suerte, que grabaron Juventud Protesta. Y lo que vamos a escuchar es Juventud Protesta, que da nombre al álbum. Si estás del otro lado escuchando el programa, podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. En estos momentos nos informan que se está llevando a cabo una manifestación por un grupo de jóvenes del Consejo General de Huelga. ¡México! ¡Huelga! ¡Universidad! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Cachuca churrada! ¡Cachuca churrada! ¡Huelga! ¡Universidad! ¡Pública y gratuita! ¡A huevo! Vamos a seguir con un poquito de rock. Lo que vamos a escuchar es otro disco nuevo, en este caso de Agresión, otra banda madrileña con su máximo esplendor de los barrios del sur. Lo que vamos a escuchar es del disco Nuestra Eterna Batalla, el título que también da nombre a este disco. Esto no es un Nos vamos a ir a Pamplona, vamos a escuchar un poco más punk podrido. Lo que vamos a escuchar es un disco del 2009 llamado Bombas Inteligentes. Y la banda de la Ribera que vamos a escuchar se llama Que Te Nuco, ya por su tercer disco es este. Espacio publicitario. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces. Sin límites, voces sin límites, música sin fronteras. Llegamos al bloque de rarezas globales, vamos a escuchar una banda alemana. Un clásico del punk alemán, Die Totenhausen. Lo que vas a escuchar es una canción bastante vieja que se llama como algo. Ay, Alan Street. Luego así más o menos, perdón, no está. Yeah. Seguimos en Raza Global y lo que vamos a escuchar es la banda china Ritual Day de Death Metal. Lo que vas a escuchar es Soul Rises When Strike. Seguimos con más escena global, en este caso nos vamos a ir a Bélgica a escuchar a los Agatocles con su Minscore, estilo del cual fueron los impulsores allá a finales de los 80. La canción que vas a escuchar, Rip the Book. We'll be right back.

como lo hacen siempre, por la espalda y con una itaca. Recordemos que esto ocurre a menos de un año de la muerte de dos chicos en esta ciudad de Varadero. Lucas Rotella tenía 19 años y muere luego que se escapara con su moto de un control vehicular. Inmediatamente se desató una verdadera cacería sobre Lucas, lo que llevó a que sea acribillado por la espalda. Según los informes, aproximadamente 18 perdigones impactaron en la espalda del chico. El asesino fue identificado como Gonzalo Cap, su oficial de la bonaerense, y en este momento su causa está en la Fiscalía 5 del Departamento Judicial de San Nicolás. Este asesino se encuentra imputado por homicidio calificado. Pero es interesante analizar cuál fue la explicación oficial del jefe de la policía bonaerense. Paggi, siguiendo su tesis de que siempre es un oficial, es un loco suelto, declaró que el agente detenido era un oficial de la policía con 4 años de antigüedad. Lo que dijo fue que la justicia deberá determinar qué sucedió, y puso el eje en el asesino. Lo que nosotros siempre decimos es que no es un policía, es toda la institución en su conjunto que cumple un rol al servicio de la defensa de los intereses de los que más tienen. El padre de Lucas declaró también que la responsabilidad no es solo del asesino, sino también del que lo dejó salir a la calle con un arma de guerra. Claramente, la exposición de Miguel, padre de Lucas, nos muestra el otro punto de vista: la responsabilidad de la institución en los fusilamientos cotidianos de pibes pobres en la Argentina. Vamos a cerrar este bloque, como lo hacemos siempre, con una canción. En este caso va a ser Estado Policial de Escupitajos 100%, el del disco Pan and Destroy. No, no, no, no, no, no, no. Espacio Publicitario. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop, Spiritual Tattoo. Vamos a escuchar el bloque metal, lo que vamos a deleitar esta noche va a ser con Cthulhu, una banda de Barcelona que por ahí por el 96, el Día de la Bestia, sacó el tema Apocalipsis 25D, que fue el corte de su primer disco que se llamaba Orden Genético. Esto es Apocalipsis 25D. Seguimos en el bloque metal, vamos a ir a Génova, a la República Checa, a escuchar una banda muy conocida por algunos, se llama Nostromo, y el tema que hemos extraído de Nostromo se llama Look of the Well. Espacio Publicitario. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. Reporte de la escena subterránea en América Latina. Estamos en la escena nuestroamericana, lo que vamos a escuchar en primer término, la banda chilena Grita o Muere, el tema que hemos salido de un compilado que hicieron en el 2005-2009 con un montón de bandas latinoamericanas. El tema que vamos a escuchar se llama Asesinos del Estado. Seguimos en Chile, nos vamos a despedir del bloque con Anarquitrán, del mismo compilado que hablamos anteriormente. El tema que vamos a escuchar se llama Muéranse. Y entró el invitado de la semana. Vio luz y entró. Soporte tu peso, ya no seremos. soporte tu peso, ya no seremos. El caballo que soporte tu peso, no te acerques que aquí no hay lugar para eso. Sigue tu camino que es mejor. Lejos, lejos, sigue tu camino que es mejor. Lejos, lejos, sigue tu camino que es mejor. Muy lejos, lejos, sigue tu camino que es mejor. Muy lejos, lejos. Yo no soy tu cordero, yo no soy tu camello, ni el caballo que soporte tu peso, ni el caballo que soporte tu peso. Ya no seremos el caballo que soporte tu peso, ya no seremos el caballo que soporte tu peso. No te acerques que aquí no hay lugar para eso. Bueno, estamos acá con Leandro del Sol, que nos acompaña. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Venimos escuchando un temita de su segundo disco. ¿Qué temita estamos escuchando? El Camello se llama, del disco Autoorganización, que estaba presentando acá, bueno, en Alemania también. Bueno, cuéntanos un poco qué tal te está yendo la gira, que hablamos en anteriores programas, lo que va a ser la fechita esta del día 20. Contanos un poquito. Bueno, estuve tocando más que nada por el oeste y también con otros proyectos que tienen que ver con el skate y con todo eso. Vamos a con la asociación de trabajo a construir una pista de skate pública en la Plaza Buján de acá de Moreno. Ya lo aprobaron. Estamos muy contentos con eso y bueno, con la música siempre, ¿no? Haciendo recitales y tocando en Proyecto del Sol. Vamos a tocar el domingo en el Centro Cultural del Cañón, apoyando ahí la movida con El Cabra, La Mano de Filippi y Congo Shock, que es monobanda. Y bueno, una fecha así como para todos los gustos, ¿no? Esto queremos recordar que es en el Centro Cultural del Cañón, que es en Monsegur 260, que es Moreno Sur. La entrada, como siempre, es más un libro educativo que vale 10 pesos la entrada, y no se olviden del libro educativo, por favor. Claro, si apoyemos al lugar, que ya van 7 años de apoyarlo y de estar ahí. Estás ya prácticamente con fecha de regreso, ¿no? Nos contabas hace instantes, sí, fuera del aire, que hay muchos proyectos para hacer. Comentanos un poco de eso. Sí, el 7... Para que no sabe, estoy viviendo en Alemania hace un par de años y bueno, ahora el 7 de marzo ya me vuelvo. Trabajamos en la asociación IOTZ, que es AJZ.de, si quieren entrar a la página. Bueno, estamos trabajando ahí con todo tipo de proyectos para jóvenes, de música y con el skate también, con la patineta y todo eso. Bueno, ahora ya me vuelvo. También estamos haciendo un curso de castellano a la gente que le interesa mucho hablar español. Y bueno, y también tocando y con proyectos ahí dentro del lugar, ¿no? El lugar mismo. Cuéntanos, ¿de dónde se puede bajar tu material? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Bueno, el material en MySpace / Lea del Sol, o en el Fotolog / Mobile Vision, que era el otro proyecto, ¿no?, anterior. De ahí lo podés descargar directamente, el disco de Autoorganización, que es lo último que hice. Y ya con lo nuevo, viste, ahí craneándolo en casa. Ya por grabar el nuevo, tengo muchas bases, bueno, miles de letras, siempre estoy todo el tiempo ahí descargando y escribiendo. ¿Una fecha para cuando la podemos escuchar? Difusión por internet, me imagino. Sí, por internet siempre. Como estoy siempre viajando y no tengo tiempo de estabilizarme en un lugar, ¿viste? Estoy siempre medio a la corrida, que igual está bien para mí porque me gusta, ¿no? Lo hago porque me gusta. Pero sí, seguro lo voy a colgar en internet o... Tenía pensado grabarlo acá en Buenos Aires, pero ya como el tiempo siempre nunca alcanza, ¿viste? Voy a ver si lo hago acá o lo hago allá directamente. Como fue el último, Autoorganización, lo grabé en un estudio en Alemania del Este, donde yo vivo. Y puede ser que lo haga en el mismo lugar o en el lugar donde te digo que trabajamos, en el AJZ. Estamos también con un proyecto de montar un estudio de grabación ahí, que ahora lo aprobaron también. Así que, bueno, espero Igual estoy constantemente grabando cositas en casa y qué sé yo, pero como disco de formato, va a salir, no sé, en menos 3-4 meses ya lo quiero tener ahí. Bueno, entonces nos vamos a ver el día 20 y nos vamos a ir escuchando otro temita. ¿Algo más que decir? Sí, el 20 de febrero a las 18 horas, el Cabra, cantante de las manos de Filippi, junto a Del Sol, ex cantante de Mobile Vision, y Congo Shock Monobanda. Esto va a ser en el Centro Cultural del Cañón, Monseguro 60, Moreno Sur. La entrada $10 más un libro educativo. Así que muchas gracias por estar aquí, Leandro. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Gracias a ustedes por invitarme siempre y por la onda y por hacer este programa también. Con Valor Cultural, una canción así tranquila para tomar un poco de conciencia. Ciencia.